que estamos hablando. Antes, hay que saber que hay, como en todos los grupos sociales, ellos son nuestros ancestros, son los primeros que estaban en esta tierra que es nuestra, etc. Pero tal como nosotros tenemos diferencias, entre ellos también hay diferencias. Yo no puedo defender, como creyente estoy hablando, como cristiano, yo no puedo defender a una persona que le robó sus tierras, pero yo tampoco puedo defender a un grupo de encapuchados que quema camiones. ¿Me entienden? No puedo. Porque si yo me abanderizo con un lado, ya dejo mi carácter, por así decir, lo que el Señor me ha dicho de cristiano. Hermano, en algún momento nosotros pudimos trabajar, gracias a nuestro hermano César Espinosa, con comunidades mapuches de Lautaro al interior. Y sabe que a veces cuando uno hablaba con las señoras, muchos de nuestros hermanos mapuches vienen a trabajar en el verano, son temporeros en la zona de la fruta y en los packing y todo eso. ¿Sabe usted que había una altísima cantidad de mujeres que cuando iba a terminar la temporada viajaban de donde fuera, Temuco, Lautaro, Villarrica, donde sea, venían a donde estaban trabajando sus maridos para que el día que les pagaran, los 3 meses o los 4 meses, ellos tomar la plata, las mujeres? ¿Sabe por qué? Porque desgraciadamente la mitad de los hombres seguía a tomar toda la plata los 4 meses en una semana. Hermano, yo no puedo defender eso. Yo le digo únicamente, pensemos antes, hermano. Yo estoy diciendo, ¿me entiende?, algunas cosas. Porque a veces nosotros salimos con cierta doctrina así incendiaria o qué sé yo, que quedan muy bien, que son políticamente correctas, pero si yo empiezo a examinar bien los detalles, me empiezo a dar cuenta que hay cosas que no funcionan. Gracias a ese tiempo que pudimos estar trabajando allá y gracias al hermano César Espinosa, nosotros nos dimos cuenta que efectivamente tenían muchas facilidades, muchos. Habían subsidios para estudiar, les daban subsidios para alimentación, había mucha gente los aprovechaba bien y mucha gente los aprovechaba mal. Pero si yo digo, defiendo tal cosa, ¿me entiendes? Yo ya me puse en un sector. Pero ¿y qué pasa con mi hermano que no piensa igual que yo? ¿Me entiende lo que voy? La termoeléctrica de Barrancón. Ya por toda la misión, etcétera, por toda la presión que hubo, se suspendió. Entre paréntesis, yo creo que todos los creyentes debiéramos ser los primeros ecologistas, porque la tierra es creación de Dios. Y así como veíamos las cosas que decía Francis, que son impresionantes, de cómo fue creado esto, los primeros ecologistas debiéramos ser siempre los creyentes, porque este universo lo creó Dios. Pero hemos hecho bien poco y nada al respecto. Pero, insisto, y yo creo que los santuarios de naturaleza no se deben tocar. Pero ¿qué pasa con la decisión que tomó el presidente Piñera? El presidente Piñera tomó esa decisión porque él se comprometió en campaña y se la recordaron en una grabación qué es lo que había dicho. Entonces le cobraron la palabra. Pero hay un problema legal profundo en lo que él hizo. Él se saltó el sistema legal e incluso se dice que es inconstitucional lo que hizo. ¿Me pueden gustar los sistemas legales o no? Yo quiero que entiendan, le quiero poner la perspectiva. ¿Me puede gustar o no el sistema? Pero es el sistema legal de nuestro país. Y él no debería haber hecho lo que hizo. ¿Sabe usted que de las 5 caletas o lo que fuera que había ahí, Chungungo y Punta de Choro y las Islas Gaviota con B larga, como escribió nuestro presidente, escribió Gaviota con B larga, y Isla Dama, no sé cuál es la otra? De esas 5 caletas, el 70% o más de los que habitan ahí estaban a favor de la termoeléctrica. ¿Sabía eso? ¿Y sabe por qué? Porque eso le iba a dar trabajo. Es la única posibilidad que tienen de trabajar. Ahora se van a morir de hambre. Así, literalmente. No estoy apoyando nada. Digo que es un santuario que hay que cuidar. Perfecto. Pero como creyente, digo yo, debemos tener cuidado con abanderizarnos, pues. Hubo iglesias que se abanderizaron total y absolutamente con el gobierno militar. Y después no quería entrar una gran cantidad de gente ahí porque ya se abanderizaron con una. Hubo iglesias que se abanderizaron completamente con la izquierda en Chile. Y había gente que no quería ir. No nos corresponde, hermano. Aunque sí tenemos opinión. Yo tengo 55 años. El año 73 yo ya estaba en la universidad. Ustedes no estaban ni concebidos, no estaban ni en los planes todavía de sus padres. Ni se habían conocido sus padres. Entré joven a la universidad, tenía 17 años, pero yo ya estaba en la universidad. Entonces yo viví el gobierno de la Unidad Popular y viví el golpe militar. ¿Cómo le llaman? El pronunciamiento, lo que ya. Para no afectar a nadie, ¿ya? Entonces yo me acuerdo perfectamente lo que pasaba en ese tiempo. O sea, yo no idealizo, creo que es una obra maestra, el último discurso de Salvador Allende, que se abrirán las grandes alamedas, etcétera, porque es algo que está improvisado, etcétera. Es una obra maestra. Pero yo viví ese tiempo, hermano. O sea, yo lo viví. Y sé la guerra que le hicieron los empresarios y sé también la cantidad de condoros que se pegó a la Unidad Popular porque ya no pudo haber hecho todo peor de lo que lo hizo. Ya no pudieron dejar embarrada por hacer. ¿Qué quiero decir, hermano? Que todas las causas humanas son injustas. Que todas las causas humanas son injustas porque están dirigidos por hombres injustos en el sentido de que no han sido salvados por Cristo. Y cuando nosotros apoyamos una causa humana, nos hacemos injustos. Aunque puedo dar mi opinión. Por supuesto. ¿Me entiende? Pero usted viera lo que era vivir en el nuevo país de Chile en el año 72. O viera lo que era vivir en el nuevo país de Chile en el año 78. O cuando yo estaba en la universidad y quería comprarme un disco y no habían discos porque no llegaban discos de cantantes en inglés. O uno quería ver una película y tenía que ver una película checoslovaca o rusa o yugoslava o cubana. Y después nos fuimos al otro extremo, uno quería comprar un disco y lo único que había eran marchas militares. ¿Me entiende? Entonces, ¿a qué voy yo? Yo sé que usted tiene su opinión política, yo también tengo mi opinión política, pero mi opinión política y su opinión política tiene que supeditarla a la opinión del jefe, que es el Señor. Y todas las causas tiene que supeditarlo a eso. Porque en todas partes, como dice, se cuece nada, y en todas partes hay mucha injusticia. Y sabe que a mí me parece que el diablo está usando ciertas cosas para apartarnos de nuestro foco. Porque en 1 Corintios, Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio. Pablo dice que Cristo lo mandó a predicar el Evangelio. Y a ti y a mí el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Hay una misión. Al Amaro también lo mandó a predicar el Evangelio. Y por eso va corriendo a predicarle a su padre. ¿Ya? Porque el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, porque ahí está la solución para todos los problemas del hombre. Pero que parte por la persona que es regenerada. Entonces dice, me envió a predicar el Evangelio. Y eso, sin discurso de sabiduría humana. Quiero hacer un alcance. Estudien, sí, y Francis también lo dijo antes, hay que estudiar. Hay que prepararse, perfecto. Se necesita gente con principios y valores, discípulos de Cristo, que sean, vayan a ser abogados como Sebastián, o que vayan a ser ingenieros, o que vayan a ser médicos, que vayan a ser profesores, se necesita. Pero la sabiduría humana, entendámoslo siempre, es nada comparada con la sabiduría de Dios. Y yo puedo ser muy inteligente desde el punto de vista humano, pero tengo que poner mi inteligencia a los pies de Dios. Para no opinar humanamente como opinan muchos. Entonces dice, sin discurso de sabiduría humana, Pablo era